Los venezolanos estamos a horas de protagonizar un evento histórico. Hemos convocado un plebiscito para expresarnos de forma libre y democrática, en medio del clima de conflictividad política y social, creado única y exclusivamente por esta dictadura. No necesitamos pedirle permiso a nadie para ejercer este derecho. Estamos amparados en el artículo 70 de la Constitución y su resultado es legítimo y sí, es vinculante. Básicamente porque la consulta popular, que es lo que vamos a hacer, está contemplado en ese artículo. Y a esto hay que añadir, para darle más legitimidad, que lo ha convocado la Asamblea Nacional. No existe organismo o funcionario que pueda deslegitimar este evento. No hay fuerza poderosa que esté por encima de la voluntad de cada uno de nosotros. Eso debemos tenerlo muy presente y sin ninguna duda, cada uno de nosotros. Somos irreductibles, que lo sepa el dictador. Somos venezolanos decididos a rescatar a Venezuela y estamos dispuestos a conquistar nuestra libertad de forma cívica y democrática, a pesar de la garra poderosa de un Estado que por estar en manos oprobiosas ha desviado su esencia, su razón de ser, que no es otra que garantizar a los ciudadanos la paz, la estabilidad y la tranquilidad. Recuerden, el primer acto de rebeldía de nuestra historia quedó escrito en el Acta de la Independencia de Venezuela.